Fly Fishing Radio, episodio 20. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Espero que los reyes os hayan dejado un montón de regalos y que las navidades os hayan sentado bien. Yo la verdad es que estaba con unas ganas terribles de volver a la normalidad, cosa que por fin hemos conseguido hacer. Tal y como os prometí la semana pasada, ya he puesto en charlasdepesca.com un pequeño videotutorial del funcionamiento de las charlas. Os lo dejo también en las notas del programa de este episodio para que lo podáis ver, el que le interese. También os anuncio que la primera charla de charlas de pesca será el próximo sábado, día 13 de enero, a las 7 y media, y la emitiremos desde los locales de la Sociedad Río Arga de Pamplona. Hablaremos de lanzado con cuatro instructores de primerísimo nivel, como son Carlos Azpilicueta, Manuel Iglesias, Juan Luis del Carmen y Roberto Caldeiro. Podréis ver la charla y dejar vuestras preguntas en charlasdepesca.com/directo. Por cierto, el viernes que estuve con los Reyes Magos me dijeron que como regalo para todos vosotros, para toda la audiencia, ellos corrían con todos los gastos de organización y por tanto esta primera charla será en abierto, la vamos a emitir en abierto para todos los que os conectéis el sábado 13 de enero a las 7 y media. Así que muchísimas gracias a sus majestades y os esperamos a todos en charlasdepesca.com. Hoy está conmigo en el programa Miren el Osegui, que viene a hablar de pesca, pero desde el punto de vista de las mujeres, que efectivamente existen y pesca con mosca. Hola Miren, ¿qué tal estamos? Hola Miquel, ¿qué tal? Muy bien. Pues yo primero felicitarte, ¿eh? gracias. Felicitarte por el programa y tu iniciativa, sí. Bueno, oye, es lo que digo siempre, fue una cuestión de casi una prueba, pero bueno, ya llevamos contigo, son 20 programas ya, o sea que la cosa va funcionando. Digo que me hacía mucha ilusión tenerte porque, es decir, siempre es un punto de vista diferente, una forma distinta de tener una chica en el programa, porque además lo hemos comentado antes fuera de antena, que muchas veces te encuentras con una chica por el río y nos quedamos todos como idiotizados. ¡Ostras, una mujer! ¡Oh! Y es un poco por... me hace ilusión tenerte y poder hablar un poquito de pesca contigo. Bueno, sí, me siento abrumada, la verdad, por tu invitación, porque, joder, has entrevistado ya gente tan importante, ¿no?, en el mundo de la pesca mosca en España, que yo, pues sí, no dejo de ser una humilde principiante, ¿no?, pero sí, me has llamado por ser mujer y, bueno, pues, es todo un honor para mí, ¿no?, y también una gran responsabilidad. A ver si va cambiando la cosa y vemos cada vez más chicas en el río. Eso estaría bien, el normalizar bien el tema y que no sea una cosa... de que la gente se dé codazos por el río. ¡Mira, una tía pescando! Es un poco, pues eso, se trata de normalizarlo. Oye, una cuestión, ya metidos en harina, claro, casi la primera pregunta es un poco obligada, así como hay gente que lo ha hecho por cuestión familiar, porque su padre lo llevaba de crío, pues otros como yo, que yo no he tenido ningún tipo de relación con la pesca, salvo que me gustaba desde toda la vida y al final pues he podido meterme. ¿Tú cómo acabas pescando? ¿Cómo te introduces un poco en el mundo de la pesca con mosca? Pues muy fácil. Todo empieza el día que conozco a mi pareja, que es pescadora mosca, y bueno, pues eso quiere decir que prácticamente te tienes que despedir de él desde más o menos principios de abril, ¿no?, hasta mediados de octubre. Y bueno, pues pensé que la opción adecuada y la opción buena que te queda, si quieres compartir el tiempo libre que tienes con él, pues era acompañarle, ¿no? Eso es como lo de, si no puedes con el enemigo, únete a él, pues lo mismo. Sí, sí, es curioso. Dime. Pues... ¿Perdón? Claro, dime, que estaba... Es que estaba ahora mismo pensando precisamente eso, que me acordaba de pues yo en tiempo estuve una pareja que empezó igual, o sea, que decir, ibas al río y, oye, joder, es que pues voy a tener que ir contigo, pues vale, y al final pues se acabó cogiendo mucho vicio al tema de la pesca. Claro, eso es lo normal, es lo que pues me extraña mucho que más chicas pues no se hayan enganchado. Yo creo que o no lo hacen bien o, no sé, conmigo pues pues empecé acompañándole con un váder viejo prestado, unas botas que me quedaban enormes, que tenía que meterme tres pares de calcetines, ¿no? Para ir medianamente cómoda. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Pues de su mano fui aprendiendo lo que era pues el respeto al río, los peces, la pesca sin muerte, y fui entendiendo pues en qué consistía esta pasión, ¿no? Y la filosofía de la pesca mosca, porque es que yo la verdad que alucinaba cómo haciendo volar por el aire unas pequeñas imitaciones de que él mismo había hecho en casa con plumas, sedas de colores, que había que solo posándolas de la forma correcta, pues al final podías llegar a engañar a una trucha, ¿no? Que estaba comiendo insectos naturales, pero que no sabías cómo se iba a fijar en esa imitación, ¿no? Y bueno, y encima era selectiva, ¿no? La trucha, que hay diferentes menús para cada ocasión, ¿no? Pues yo alucinaba, la verdad. Y sobre todo lo más importante, que no me dejó llevar ninguna caña al río al principio, porque, pues bueno, lo que me enseñó fue a moverme, a cómo colocarme en el río, a saber leerlo, a observar, en definitiva, observar. Y bueno, lo que sí hacíamos era practicar el lanzado en campa, ¿no? Que me divertía mucho porque, bueno, pues eran sesiones amenas con juegos de precisión, no sé, nos grabábamos a cámara lenta al final para depurar errores. Y bueno, el día que ya vimos que más o menos yo podía colocar la lanita donde más o menos yo quería, pues dijimos, bueno, pues ya está, este es el momento que vamos a ir al río y a ver qué pasa. Y entonces pues intentamos buscar escenarios que donde las truchas estuviesen comiendo en superficie, que pues días de buen tiempo, ríos amables, ¿no? Y por fin llega el día en el que más o menos consigues poner la mosca donde la trucha se está cebando, ¿no? Y cuando ves cuando la trucha sube a comerla y bueno, independientemente de que después la saques o no, ¿eh? Pero sí. Pero cuando la trucha toma tu mosca, yo ahí ya pues quedas enganchada para siempre. Es que el que nos engancha de eso es que no es persona, yo creo, ¿no? Yo creo que es el punto de no retorno. Todos hemos pasado por ahí. El día que tú vas al río y echas la mosca al agua y la primera trucha sube y se la come. Es increíble. Ese día estás perdido para siempre. Por lo menos a mí me ha pasado. Yo ahora estabas diciéndole, me estaba acordando precisamente de esa primera trucha que a mí no se me va a olvidar en la vida. Y encima ya, todavía, cuando lo haces con una mosca que es tuya, que es la primera mosca que has hecho tú, vaya, que yo ya es, bueno. Dices, oh, ya está, ya me puedo morir tranquilo. Sí, es increíble. Es lo que tiene este mundo de la pesca con mosca, es lo que tiene, que engancha una barbaridad precisamente por eso. Yo me acuerdo que de las primeras veces que empecé a bajar a Burlada, a la sociedad de pesca, a Napam, me acuerdo una frase que no se me olvidará nunca, que me dijo Carlos. Me entré por la puerta, hola, ¿qué tal? Soy Carlos y tal, nada más conocerlo. Y me dice, bienvenido a un deporte en el que no vas a dejar de aprender nunca. ¿Qué dices, tío? Y es la verdad. Pues siempre acabas aprendiendo algo. O sea, siempre el río te da una lección nueva continuamente. Y es lo que engancha de esto. O sea, el hecho de poder pescar peces con tus moscas y que encima pues todavía tengas la posibilidad de que encima no pesques, ¿no? De que sea más lista, entre comillas, la trucha que tú. Eso es, y que hay que dominar un montón de disciplinas y que pues sí, tiene su complicación. No, es que yo, vamos, pues aprendes continuamente y aunque lleves 25 años, 30 años, pues te lo dicen, ¿no? Que cada día aprenden una cosa diferente. Exactamente, es así. Sí. Oye, por lo que estábamos hablando un poco y viendo un poquito también el nombre que utilizas en Facebook y en redes sociales y demás, que es Miren Loops, por cierto, por si alguno no lo sabía, te iba a hacer una pregunta, pero creo que está bastante más ahí contestada, ¿no? ¿Tú te va más o te gusta más el tema del lanzado o el tema del montaje o te has tirado más hacia el lanzado o cómo...? Yo soy de lanzado, sí. Indiscutiblemente soy de lanzado. A ver, que el montaje también me gusta, ¿eh? Y procuro montar mis propias moscas, pero bueno, pues soy un poco perezosa, tengo que reconocerlo. Y yo creo que me considero igual más saqueadora de cajas que montadora, pero bueno. Una vez dijo un amigo mío que las moscas te las puede hacer alguien, ¿no? Pero nadie va a poder lanzar por ti. Claro. Que sí, que me siento y cuando me siento a montar, pues es una actividad que relaja mucho, que, que es una, como he dicho antes, una de las disciplinas de la pesca mosca que hay que dominar si quieres ser un pescador completo. Pero, y que bueno, pues eso, que el engañar a una trucha con una mosca que has hecho tú, pues te da una satisfacción indescriptible. Y que también es algo, al igual que el lanzado, que me parece una, pues una actividad que tiene mucho carácter femenino, ¿no? Porque, pues bueno, requiere pulso, suavidad, precisión, sí. No tiene nada que ver con la fuerza. Pues el montaje también me lo parece, porque, ¿no?, se necesitan manos finas, sí. Es un trabajo delicado, bueno, está muy relacionado, yo creo. Sí, eso es verdad. Yo, de todas formas, con el tema que dices del lanzado, he conocido, la verdad es que no he conocido muchas chicas pescadoras, pero sí que he conocido alguna, y todas tenían el mismo esto en común, que todas eran excelentes lanzadoras, y además, aparte de que eran excelentes lanzadoras, les costaba muy poco coger los conceptos de lanzado, y enseguida estaban volando líneas y volándolas muy bien, además. Sí, es curiosísimo. Sí, todo el mundo lo dice. Sí, sí, es muy curioso, sí. Me ha pasado. Yo, ya te digo, recuerdo, pues hace muchos años salí con una chica que le costó muy poquito ponerse a pescar y le costó muy poquito lanzar magníficamente bien. Sí, es que yo creo que es que estoy segura que cualquier chica que se lo proponga, pues lo puede conseguir. Que, a ver, teniendo en cuenta que es una actividad muy compleja y que pues que requiere entrenamiento, que si alguien te enseña, pues mejor que mejor. Pero vamos, estoy segura que cualquier chica que se lo proponga va a salir airosa, bueno, seguro. Sí, sí. Sí, es. Oye, está claro. ¿Qué te iba a decir? Viviendo en Vizcaya, me imagino que manejaréis un montón de escenarios, aparte de Cantabria, Asturias, perdón. Y también he visto que soléis subir por el Pirineo y demás. ¿Qué tipo de escenarios te gustan más? ¿Qué tipo de ríos te gustan a la hora de disfrutar de la pesca? ¿De ríos de meseta, ríos de montaña? A ver, pues cuando la verdad que cuando vamos a alta montaña los ríos los visitamos poco, ¿eh? Cuando vamos allí lo que pescamos son los lagos, que es lo que más nos llama y más engancha. Pero bueno, si tuviese que hacer una división entre los ríos, los ríos grandes y los ríos pequeños, que a ver, todos tienen su encanto, está claro. Yo creo que prefiero los grandes, porque al final pues no tienen obstáculos, son perfectos para lanzar, pues me siento cómoda, ¿no? Y cuando voy a los pequeños, pues sufro mucho, porque la vegetación de ribera no me lo pone fácil, las moscas de mi caja van mermando, me pongo de los nervios y bueno. Pero es la discusión eterna con mi pareja, porque a él le gustan los ríos pequeños, los cerrados, y a mí me gustan los grandes. Pero bueno, pues hay que ceder de vez en cuando y llegar a un acuerdo, y al final yendo es como se aprende, ¿no? No, está claro. Yo te hago más. Hay que ir. Te podría introducir en esa discusión que tenéis los dos, podría introducir una nueva premisa, que es que en Aragón la gran mayoría de ríos de alta montaña son pequeños, pero no tienen vegetación de ribera. Ya, son abiertos, también. Entonces sí. ahí se puede hacer cosas muy chulas. Yo lo que pasa es que el tema del lago, por ejemplo, y además me lo pregunta mucha gente, y clientes incluso, y hostia, el tema de los lagos de alta montaña, es un tema que me, aparte que no domino demasiado, me parece una pesca súper incierta. Pues no sé, me ha pasado. Bueno, sí, eso sí. A mí me ha llegado a pasar de estar preparándote para subir a un ibón, pegarte una caminata de 3 horas y media, 3 horas, llegar arriba y a mitad de camino ver que se ha puesto una nube en la zona y arriba una tormenta de mil pares de narices, y sin llegar, media vuelta y para abajo. Y claro, te has cargado el día de pesca. Ese es el problema, ya, lo veo muy incierto. Bueno, también es verdad que es una pesca que no, pues para cuando tienes tiempo libre, para disfrutar de la montaña, pues eso, todo lo que conlleva, tienes que ir preparado, tienes que llevar un montón de ropa además, porque sí, hace un sol terrible y a mí me ha llegado a pasar, y de repente en media hora venir el fin del mundo y decirte, bueno, pues tengo que esperar a que pase la tormenta porque todavía me cae un rayo encima. Y bueno, hay que ir pues eso, muy preparado, mirando la meteorología, yendo con gente que sabe, porque eso de ir a la aventura tú solo, pues sin conocer el terreno en la alta montaña, pues no es lo adecuado, la verdad, todos lo sabemos. Y bueno, pues eso, si tienes éxito, bien, y si no, pues la verdad que yo me lo paso bien, pues eso, con las ascensiones, con pues todo es diferente, cuando luego encima llevas equipo para pasar la noche fuera, que duermes en plena campaña o duermes en un refugio, pues la verdad que las veces que lo he probado, pues es que todavía engancha mucho más. Los peces como que saben mejor, no sé. Sí. Sí, bueno, o sea, te digo que es un poco por gente le gusta o no. Yo es que ya te digo que no lo suelo recomendar, y eso que lo típico en alta montaña es eso, que la gente te diga a pescar en ibones y demás, pero no lo suelo recomendar porque es una pesca, casi diría que casi más de fe que de pesca. Sí. Yo me desenvuelvo mucho más cómodo incluso en cualquier tipo de río de alta montaña, y tengo más confianza que subir a un ibón a pescar. Pues es que ya te digo que es una cosa que me parece que sí, que los peces van a ser grandes y tal, pero no termino de verlo a nivel de pesca, como la gran mayoría de clientes buscan siempre el tengo 3 días, quiero pescar y quiero pescar mucho y bien. Ah, no, subir a un ibón tiene su aquel. No es compatible, porque aparece la trucha grande o no aparece, claro. Es que no es sinónimo de eso. Y por eso. Es como, yo creo que es... Yo no lo llamaría pesca, yo casi lo llamaría cazar, ¿no? Porque pues tienes que ser muy rápido, tienes que observar, tienes que perseguir la trucha, como no andes muy listo, se te escapa y adiós, no, ya la has perdido. Sí. No sé, es otra forma de... Bueno, está muy bien, ya te digo, pero para llevarlo con calma, ¿no? Si tienes 3 días al año, está claro que mejor que elijas otro destino. Exactamente, sí, eso es así. Así por lo menos yo lo veo, y es lo que suelo comentar. Oye, hablando un poco de todo, hemos hablado de que te gusta lanzar, de que eres menos montadora. Intuyo que gustándote los ríos anchos y gustándote lanzar, pescarás fundamentalmente a seca. Intuyo. Sí. He probado la ninfa, he probado la ninfa. Y además con gente que sabe lo que hace y gente muy importante de este país, pero... Lo siento, pero no es para mí. Que sí, que lo considero un arte y que hay que saber hacerlo bien, pero no me acaba de atraer. No sé que se sacan muchos más peces, que cuando no se ceban, ellos están venga a sacar y yo pues no. Pero bueno, prefiero sacar, como digo yo, el varoncito a pasear, ¿no? Y pescar al agua en las corrientes, en las esquinitas y me sabe mejor esa trucha que no cualquier otra, ¿no? Pescando, echando la ninfa en un pozo. No siento lo mismo. No, sí. A mí lo que me gusta es ver volar la línea. Uh-huh. Al final esa discusión de entre pescadores de seca y pescadores de ninfa que acaba siendo recurrente, bueno, yo incluso la podrías asimilar a una discusión que podría ser cantidad o calidad. Entendiéndose cantidad por efectividad, por decirlo de alguna manera. Claro. La ninfa vas a pescar más peces, evidentemente, pero hay veces, y hay gente, que a mí me pasa también, a mí me pasa como a ti, que preferimos pescar menos, pero pescar peces que te llenen, por decirlo de alguna manera, te llenen más. Buscar la postura, el pez que se está cebando debajo de unas algueras, meterle bien la mosca, que derive bien, hacer digamos, la pesca como un arte, si se me permite decirlo de esta manera, quiero decir. Y, no sé, buscamos ese tipo de cosas, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Pues yo lo de la ninfa sí, también. Sí, que a ver, que la ninfa sí, que yo también lo... Que sí, que yo entiendo, que yo creo que también es un arte, ¿eh? Pero bueno, que ahí están las diferentes opciones, cada uno que elija la que quiera. Yo, después de, bueno, en mi corta vida como pescadora mosca, yo valoro más lo que tú has dicho en cuanto a calidad o cantidad, ¿no? Pues yo prefiero la calidad. Nosotros lo que buscamos, sobre todo... son truchas salvajes, tramos bien conservados, bueno, dentro de lo posible, ¿no? Que cada vez es más difícil. Sí. Pero, a ver, sacar 30 peces en un día, pues es muy divertido, ¿no? ¿A qué pescado no le gusta? Pero, no sé, me llaman más los retos, que a veces no es sinónimo de trucha grande, ¿eh? No sé, me viene a la mente Cantabria, por ejemplo, ¿no? Que nosotros vamos mucho. Y bueno, pues ahí está con sus chuchas que tanto nos hacen sudar, que cada pez es un reto. Claro. Y eso es lo que mola, ¿no? Que son truchas que no permiten errores, que aunque no los cometas, pues también te desesperan. Y bueno, pues yo creo que coger un pez ahí, a mí por lo menos, me da más satisfacción que 20 en un tramo más fácil, ¿no? O sí, de otra sí. forma. Eso es así. No sé. Es verdad. Bueno, y además vosotros, quiero decir que tenéis sobre todo cerca el Asón, que debe ser el paradigma del río difícil. No lo he pescado, ya. No he pescado nunca el Asón, pero no, sí, yo que, tampoco, no. Sí que le he leído a Aitor y tal, que hablan de tema. Los ríos de la vertiente cantábrica sí que tienen esa particularidad. En Navarra, por ejemplo, el Bidasoa El comportamiento de las truchas, por ejemplo, es completamente distinto a una trucha de Aragón o a una trucha de León, por ejemplo, no tiene nada que ver. Y hostia, ahí se nota. Y cuando una trucha te hace sufrir porque la deriva no es buena, porque no sé qué, porque no sé cuántos, pues siempre Sí. le sacas más, no sé, a mí por lo menos me parece que le sacas más gusto al pez y al momento de la captura y a todo lo que es la Sí. parafernalia en sí de la pesca. Joder, sí, te llevas una alegría inmensa. Sí, Bueno, o sí. sea, el día que triunfas, vamos, Sí, eso es indescriptible. así. Eso es así. Yo por lo menos lo veo así, lo he visto siempre así. Pero al final, es lo de, sí, lo que hablábamos y lo que hemos estado hablando antes, incluso fuera de micrófono, que sí, hay quien busca la efectividad y hay quien se mete en la pesca y hay quien va a pescar porque quiere pescar muchas. Y sin embargo, hay otros que lo que queremos es pescar, no muchas, sino. Es que tampoco sabría cómo de explicarlo. No es muchas, pero sí es. Pues, de alguna manera que te suponga un reto o que tengan una dificultad o que Eso sea es. una captura que te llene de alguna manera, que no por el hecho de coger 20 vas a disfrutar. Yo hay veces que prefiero pescar una o dos que pescar 20 o 30. Sí, que sí, que también te divierte cuando encuentras un tramo y sacas 20 truchas, pero pues eso, yo si lo comparo con sacar una trucha difícil, pues bueno, pues no, vamos, me parece completamente diferente. Eso es así, yo por lo menos lo veo así también. Lo veo así. Sí. Oye, para ir terminando, antes de terminar, sí que he estado documentándome un poquito viendo un poco pues el Facebook tuyo y tal. Y el otro día, no hará 20 días, compartiste un artículo del New York Times, me Ah, parece que sí. era, que Sí. tenía su interés, y además me ha chocado y me ha resultado curioso y lo he leído y me ha parecido un artículo como para sacar un programa, que te liaré, por cierto. Vale, Yo te de lo acuerdo. aviso, yo te lo aviso, te liaré, Vale. porque me pareció curiosísimo el artículo que viene a titularse algo así como que la pesca mosca fijaba como objetivo las mujeres para su fuente de crecimiento, o algo así. No, ahora mismo no me acuerdo exactamente del título, pero bueno, venía a hablar de la industria de la pesca en Estados Unidos y del papel que empiezan a Sí, jugar las mujeres, ¿no? Parece que por fin eso es. la industria os empieza a tener en cuenta de alguna manera. Sí, porque hay un crecimiento notable y eso es lo que va empujando. Aquí en España, pues, somos muy poquitas, la verdad, aunque bueno, ya sé que hay alguna que lleva mucho tiempo ya pescando a mosca, otras que, como yo, pues están empezando. Pero bueno, yo creo que hay una tendencia a nivel europeo, sobre todo norteamericano, por lo que se ve pues, en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Que creo que hace pensar que estamos empezando a tener un mayor protagonismo. Y en ese artículo que compartí, que era ni más ni menos que del New York Times, bueno, pues decía que en Estados Unidos, de los 6 millones y medio de pescadores a mosca que hay, el 31% pues son mujeres, que vienen a ser unos 2 millones, ¿no? Y no solo eso, sino que cada año, que es lo que más me llamó la atención, hay 142.000 mujeres más pescadoras. Son cifras que, bueno, pues que se nos escapan, ¿no? Que a mí me da Sí, mucha envidia porque allí algunas pues, son verdaderas estrellas y que además hay que darle las gracias porque, ya lo decía en el artículo, ¿no? Porque pues van empujando a las grandes marcas del fly fishing pues a desarrollar productos específicos para nosotras porque es necesario. Pues, para que te hagas una idea, ¿no? El bader que yo, cuando yo quise comprarme mi primer bader de chica, pues me lo tuve que comprar aprovechando un viaje a Estados Unidos. Porque aquí en España no podía comprármelo sin probándomelo, o sea, tenía que comprármelo a ciegas, yo no sabía cuál era mi talla, no tenía ni idea. Y allí, pues, a ver, que sí, que allí la oferta es bestial, que hay secciones completas de equipamiento para chicas en las tiendas de pesca mosca, pero no sé, tampoco es simplemente, como decía el artículo, ¿no? Coger un bader de chico, lo cambiamos de color y ya está, ¿no? Y que se lo pongan las chicas. Pues no, no me da la gana, oiga. No sé, entiendo que en España, como no hay demanda, pues no hay oferta de productos, pero bueno, yo confío en que poco a poco la cosa vaya cambiando, ¿no? Y que las tiendas que apuesten, aunque sea poco a poco, pero que apuesten por ello, que como te he dicho antes, que las chicas se vayan animando, que vayan a la tienda con sus parejas y que vean que pues que hay baders para chicas, que hay ropa para ellas, que vayan entrando y que digan, joder, pues no me da tanto miedo este mundo, ¿no? No es 100% masculino, que tenemos cabida, que bueno, pues eso, que vean pues que lo pueden pasar muy bien y que no tienen por qué ser, que pueden ser bienvenidas, ¿no? Sí, no, en una palabra casi lo que hemos hablado al principio de la entrevista, es decir, normalizar algo que debería de ser, pues eso, normal. Pues tú vas a una tienda de ciclismo y hay ropa para chicas, tú vas a una tienda de, pues fíjate, ahora que se están poniendo también, está empezando a darle altavoz al fútbol femenino, están empezando a hacer un montón de cosas, pues entiendo que lógicamente es un... Claro, tiene que ser una cosa así. Además, en un, claro, no es comparable. Estados Unidos, 6 millones y pico de licencias. Pues, o no de licencias, sino 6 millones y pico de pescadores a mosca. Aquí en España, pues habrá... Te iba a decir una décima parte, probablemente seamos menos. Pero efectivamente, se trata de normalizar. Normalizar el hecho de ir a pescar y normalizar el hecho de que poder comprar equipación técnica, porque al final estamos pagando mucho dinero por una equipación técnica. Que claro, yo entiendo que un badeador... Para mí, que me puedo gastar 400, 500, 600, lo que yo quiera, claro, si tú te vas a gastar esos 600 euros, lo primero que quieres de todo es que te guste y que estés cómoda. Y a partir de ahí todo lo demás, evidentemente. Es que es como decir, ¿no? Dile a un chico que se ponga un bader de chica o que se ponga ropa de chica. Pues no lo va a hacer, pues es que yo tampoco. Y porque mi cuerpo es diferente y necesito prendas que, pues eso, que se adapten a mis necesidades. No, que está claro. Y está claro. Bueno, pues poco a poco, pues no solo eso, sino bueno, pues otros equipamientos en otros colores, bueno, no sé, hay que dar las gracias a todas estas estrellas de Estados Unidos. Yo creo que gracias a ellas, pues bueno, pues vamos dando pequeños pasitos y van llegando a España lentamente, pero bueno, van llegando. Me consta que hay alguna tienda que ya tiene algunos productos y tal, y bueno, pues me alegra porque tenemos que perder el miedo y poder entrar a una tienda de pesca y hablar perfectamente con el que nos atienda. Y bueno, a ver, en ese sentido yo la verdad que no tengo ninguna queja, tanto en eso como en el río. Yo, todo el mundo con el que me he encontrado, pues siempre me ha intentado ayudar, siempre han sido buenas palabras, muchos gestos de cariño. Vamos, yo con eso estoy contentísima, no tengo nada negativo que decir, absolutamente nada. Y bueno, pues ahí vamos, a ver si se animan más chicas o no sé. Sí, no, es al final, esa es lo bonito de esta historia, ¿no? Bueno, lo bonito, quiero decir que debería ser más que lo bonito, lo normal. Es decir, que tú vayas al río y vayas y que haya pues de todo. Pues lo mismo que te puedes encontrar chicas, por lo que digo, andando en bici o haciendo monte o lo que sea, pues también metidas en el río pescando, porque efectivamente es una actividad que no sé, por una parte nos gusta mucho, pero por otra no le vemos, vamos, quiero decir, me parece algo de lo más sano que se puede hacer, estar en el río pescando. Sí, hay gente que lo compara, ¿no? Incluso con el yoga, ¿no? Sí. Hay chicas que hacen yoga, pues es todo igual, no sé, yo y un montón de pescadores que me encuentro y me dicen, jo, ¿cómo? O le dicen a mi pareja, ¿cómo lo has hecho, no? ¿Qué suerte tienes? Esa yo creo que es la frase que más se repite, ¿qué suerte tienes? Que viene contigo, ¿no? Y, jo, y ahora estáis 4 días aquí por León y luego os vais a Salamanca otra semana y ya, bueno, ¿y tú lo has intentado? Y sí, pues yo lo he intentado, pero a ver, ¿cómo lo has intentado? ¿Has llevado a tu mujer al río, la has dejado en la orilla, ¿no? En una silla, leyendo un libro y bueno, cariño, mírame desde allí, ¿no? O sea, no, es que no es así, no se va a enganchar nunca, le tienes que explicar de qué va el tema, tiene que estar contigo en el río, le tienes que, no sé, hacer, pues transmitir toda la pasión que conlleva la pesca mosca, ¿no? No vale con... clavo un pez, anifa en un pozo y le paso la caña a ella, ¿no? Toma, venga, saca el pez, venga, a ver qué sientes. No, es que no es así. Pues llévala a casa, si es una mosca entre los dos, o aunque sea, vale, que lo haga él, pero mira, vamos a llevar esta mosca, vamos al río, y ahora ves esta trucha que está cebándose allí en aquella orillita, pues mira lo que pasa, ¿no? Vamos a intentar engañarla, mira tal. Si pongo otra mosca, pues ya no vale. O has visto que como raya, no la va a coger, no sé, que ya te digo, que los pescadores se acuerdan solo de sus mujeres cuando te vas 5 días, o sea, te vas 7 días, pues hay que hacer sacrificios, y tienen que ceder muchos peces, y eso fastidia mucho, que los pescadores, ¿no?, son muy egoístas, bueno, mira qué trucha se está cebando ahí adelante, ¿no?, es que es enorme, pues cómo se lo voy a dejar a mi pareja, ¿no?, si le vas a echar un burruño, van a hacer un burruño y la va a espantar, pues sí, pues lo tiene que hacer, es que, y hay que, bueno, hay que hacer esfuerzos. Sí, sí, no, eso es tal cual, que debería ser así y Pasa que, bueno, también entra dentro de cada una de las personas. Hay gente que eso lo puede hacer porque, bueno, porque tiene un tipo de, porque es una forma de ser y por tal y por cual, y hay otros que no se lo hacen ni a los compañeros de pesca como para hacérselo a la mujer. Claro, por eso te O digo, sea que. que no, no, no, que cabeza cabe. Y, pues, y o gente que solo puede salir en jornadas sueltas, y claro, sí, de repente, pues luego pues podría ir, ¿no? En octubre podría ir al León una semana, pero claro, ¿qué le vas a llevar a la mujer esa semana solo? Y claro, y cuando has ido tú a jornadas sueltas, es que claro, igual, ¿no? Prefieres ir solo, Sí, no. o te molestaría llevar a otra persona al lado. No, pues hay que sacrificarse un poquito. No, no, está claro que Y al final da es muchas un. satisfacciones, ¿eh? Sí, no, no, joder, ya te lo digo. Te lo digo porque además un proceso, un camino que hace muchos años yo también Claro, tú lo lo has vivido. anduve, o lo andé, o como se. Y sé lo que me estoy acordando, además es que estoy hablando contigo y me estoy acordando mucho de aquello porque efectivamente fue así, o sea, las cosas funcionaban así. Y es la manera que Claro. tienes de introducir a alguien en un. Pero pasa lo mismo con con tu pareja, con tu mujer, o pasa lo mismo con los hijos. Es decir, si tú quieres que un hijo tuyo vaya a Ah, sí, pescar, también. pues evidentemente tienes que hacerlo de esta manera, si no, no tiene mucho sentido. Sí, sin agobios y bueno, Claro, pues ya ir sí. entrando poco a poco. Claro, Sí, sí. Tengo todo gente, muy. que dice, no, es que tengo a mi niña que tiene año y medio y a ver, ¿qué me recomiendas? O ya iremos hablando, ¿no? De a ver cómo consigo que se enganche, ¿no? Mi hija y tal. Y bueno, pues tranquilo, que todavía es joven, ¿no? Ya iremos viendo, a ver. Sí, Sí, claro. nada, es Es curioso. un poco despertar el interés y ir de alguna manera alimentando la bestia, por decirlo de alguna manera. Eso Y es, al final, sí, poquito a pues poco. todos, exactamente, todos tenemos el tema. Y funciona y da muchas satisfacciones, por supuesto que las da. Y eso, vamos, cualquier pescador que va por el río lo sabe, porque el hecho de sacar un pez, pues ya es una barbaridad. Si encima, además, pues Claro. todo lo que viene alrededor, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues al final también el buscar una captura de calidad puede ser que esté al lado tu hijo o tu pareja o quien sea, o que sea, incluso una captura de calidad puede ser que la coja él o que la coja ella y Eso llevarla a es, la sacadera. Y dices, coño, le he disfrutado tanto como si lo hubiese pescado yo. sí. Sí, lo mismo me pasa a mí, claro. Sí. Sí. Eso Tienes lo veo, razón. sí. Pues nada, oye, te voy a. Vamos a dejarlo aquí. Ya te digo que te emplazo porque ese tema Muy bien. de la industria de la pesca para mujeres y demás. Tenemos De que acuerdo. desarrollarlo, ya lo hablaremos con más tiempo, pero es una cosa interesante. Es interesante porque al final es un poco la finalidad que yo tengo con el podcast este, ¿no? De alguna manera, dar a conocer cosas nuevas a gente y dar a conocer, pues sobre todo, otros puntos de vista. Ese me ha parecido un punto de vista súper interesante. Entre otras cosas porque es una cosa que no es muy habitual, o por lo menos en los círculos en los que yo me estoy moviendo, de normal no es habitual, ¿no? Que haya chicas y que esas chicas pesquen y que además te digan, no, mira, tío, es que además tengo un problema porque cuando voy a comprarme unos vadeadores, pues me jode tener que comprarme unos vadeadores de niño talla S porque no me quedan bien, joder. Y eso pues Sí. es interesante, es muy interesante. Bueno, pues Así cuando que, quieras volvemos a hablar. sí, yo tú vete preparándotelo que te seguiré dando la murga de Vale. vez en cuando y digo, oye, acuérdate de esto. No sé, y De espero acuerdo. que hayas estado a gusto y que te lo hayas pasado bien. Y nada, Sí, muy yo bien. muy, muy agradecido que me hayas atendido. Y Bueno, gracias a ti. no, hombre. No, gracias a ti, Miquel. Ya estaremos y no sé, nos veremos por el río o tal, ¿eh? Otra cosa que además que Eso es. estamos en las épocas, espero que se hayan portado muy bien los reyes, ¿eh? Y os hayan Bueno, sí, traído ya. Algo ha todo lo que habido, algo habéis ha habido. pedido. Y nada, pues ya estaremos. Muchísimas gracias Muy y bien. estaremos. De acuerdo, Miquel. Un Venga, saludo. hasta luego. Adiós, adiós. A ver, pues en mi corta vida como pescadora mosca, la verdad que he tenido mucha suerte y he conseguido coger peces grandes, de esos con los que soñamos todos. Pero bueno, pues por una cosa o por otra fueron capturas fáciles, que no me esperaba su tamaño hasta casi verlas en mi sacadera, ¿no? O que sí, que son peces que marcan, pero si me tuviese que quedar con uno, yo elegiría mi primera trucha en el Saja. Es un río muy difícil, que lo frecuentamos bastante y que, bueno, pues cada vez que iba y me enfrentaba a truchas que estaban cerradas sin parar, pues lo único que conseguí era espantarlas, ¿no? El que lo ha pescado sabe de qué estoy hablando, que hay un rumor por ahí que dice que cuando cierras la puerta del coche ya se han espantado todas. Bueno, pues esto era así hasta que un día de esos mágicos, un amanecer templado de junio, que yo creo que estaban todas las truchas del río cebándose a caénidos, y bueno, pues ahí estaba yo con mi bajo de 6 metros, mi caénido el 22, y me puse a lanzar un grupito de 3 truchas bastante grandes, pero bueno, la historia parecía repetirse. Aunque bueno, por lo menos no las espantaba, ¿no? Que lo que ya de por sí pues me hacía sentir orgullosa. Hasta que en uno de esos lances que te sale todo bien, pues por fin conseguí clavar mi primera trucha del Saja y llevarla a la sacadera. Yo creo que tendría unos 40 centímetros por ahí. Y bueno, Mica, no te puedes imaginar los gritos que pegué. O sea, yo creo que ese día marcó un antes y un después y me sentí realmente una pescadora mosca. Y para mí, yo creo que es la trucha que más ilusión me ha hecho hasta el momento. Sí, sin duda alguna. Voy a aprovechar para hacer una llamada a la audiencia femenina. Chicas, por favor, echadle un vistazo al artículo del New York Times que comentamos Miren y yo. Os lo dejo en las notas del programa, leedlo por favor y me hacéis llegar vuestra opinión a través del formulario de contacto de la web, que está en flyfishingradio.com/contacto. Es un tema que me parece lo suficientemente interesante como para dedicarle un programa y la verdad es que me gustaría que participarais. Gracias a todos por estar ahí al otro lado y hacer que esto funcione y tenga sentido. Gracias por hacer valoraciones de 5 estrellas en iTunes y valoraciones y comentarios en iVoox. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.